boca como sangra un pecho del que quiere salirse un corazón. Sangró tu boca porque diste un beso y en ese beso floreció mi amor. Nuestras almas se unieron dulcemente, nuestras bocas vibraron al besar, y al pensar en el beso que me diste, hoy me sangran los ojos de llorar. Nuestras almas se unieron dulcemente, nuestras bocas vibraron al besar, y al pensar en el beso que me diste, hoy me sangran los ojos.